Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor. No hay cumbia como la mía. Darío Pizzi. Si no lo quieres, si me quieres, si no te si no te señor de Chimal, bueno, Celis.